corazón. Dime lo que puedes ver. Tanta soledad en la oscuridad al revés. Sumergido y solo estás tú, sin un alma que refresque tu ser. Oye, por favor, mira que te hablo a ti. Qué bueno es aquel que solo caminando va. Necesitas un corazón. Llanero solitario no puede ser. Aquí estoy para mostrarte el camino. Aquí estoy para sanar tus heridas. Contigo yo voy hasta el fin. Quiero abrazar de hoy, quiero recordar. Por favor, mira que te hablo a ti. Héroe no es aquel, no, que solo caminando va. Necesitas un corazón. Llanero solitario no puede ser. Aquí estoy. Por favor, mira que te amo a ti.